5 en el 2003. Ah, pero se quedó mi Juan. He vuelto al ritmo para daros lo que más queréis. Luego venido aquí, ¿cómo lo veis? Como un pulpo allí. Vais a fumaros mi cota de rap. Dos. Esta es mi pero. Esta es mi disco. Ha ha ha!